de garras. ¿Qué? Esto, lo nuevo de garras. Si supieras, da palmas arriba. ¿Cómo viste? Si tú supieras la amargura que yo tengo.